David Arraez es periodista, analista tecnológico, consultor de tecnologías de la información y la comunicación y responsable del Ciberdiario y de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, ya sabéis que en un programa anterior David nos hablaba de coches eléctricos y bueno, tengo que decirte, David, que cada vez que haces tus intervenciones en el programa son valiosísimas porque nuestros amigos oyentes siempre generan preguntas, ¿eh? Bueno, eso debe ser que lo estamos haciendo bien y que generamos el interés informativo en este caso de tus oyentes, porque la verdad es que todo el mundo eléctrico, del transporte eléctrico, es apasionante y hay cosas muy chulas por ahí circulando. La semana pasada publicaste una foto en Instagram montando una moto eléctrica. Nosotros retuiteamos. A partir de ese momento recibimos varias preguntas relacionadas con la moto y de hecho durante toda esta semana. ¿Qué te parece? Pues me parece sorprendente en primer lugar y agradecerte que retuitearas tú la foto, pero sobre todo me confirma un poco el interés generalizado que hay por el vehículo eléctrico. Yo soy un fiel defensor, pero veo que la gente cada vez que pruebo alguna cosa eléctrica me para, me pregunta y en tu caso, claro, un programa de la envergadura de Territory Mac con tantísimos oyentes, pues lo que hace es extrapolar a gran escala lo que yo pienso, ¿no? Que es que el tema eléctrico, el vehículo eléctrico, le interesa muchísimo a la gente. Pues David, cuéntanos, porque esta moto, muchos oyentes nos han dicho, es chulísima, es guapísima. Tú antes de entrar en antena me decías que es de una empresa muy joven. Danos detalles de la empresa que ha fabricado esta motocicleta eléctrica. Bueno, Jaume, la fabricación en realidad es holandesa. Son unas motos que se hacen artesanalmente. O sea, no estamos hablando de una grandísima fábrica de producción en China, sino que es un producto que se fabrica artesanalmente en Europa. Y quien la está distribuyendo es una pequeña tienda de vehículos eléctricos de dos ruedas que se ha abierto recientemente aquí en Palma, ¿no? Entonces, está muy bien porque estamos hablando de vehículos eléctricos que vosotros en la foto solo habéis visto la moto que yo llevé, pero no os podéis imaginar lo que tienen ahí dentro. Tienen desde bicicletas con pedaleo asistido, que son retro pero preciosas, patinetes, tienen hoverboards hechos a mano con una estética retro también alucinante, y todo es eléctrico. Entonces, estamos hablando de un tipo de transporte urbano que no solo es ecológico, que no solo es eficiente, que no solo es barato, porque es muy barato llevar un vehículo de estos, gastan muy poca electricidad, sino que además son bonitos a rabiar, ¿no? Entonces, hay mucha cosa y ya te digo, es una iniciativa que me parece estupenda porque hablamos de transporte urbano, pero con clase, con estilo, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Durante el tiempo que has podido probar esta motocicleta eléctrica, ¿qué impresión te ha dado? Bueno, fue una primera toma de contacto aquel día. Lo que hice fue dar un paseo por el centro urbano de Palma. Estamos hablando de un vehículo que vendría a ser el equivalente a un ciclomotor de gasolina, es decir, o uno de esos de menos de 50 centímetros cúbicos en cuanto a todo el tema de impuestos, en cuanto a todo el tema de circulación. Sabes, Jaume, que hay centros urbanos de muchas ciudades que están cerrados al tráfico rodado, pero puedes acceder, por ejemplo, en una bicicleta o en un ciclomotor. En este caso, con uno de estos vehículos eléctricos, podrías acceder a esas zonas cerradas al tráfico, como por ejemplo aquí en Palma, que lo puedes hacer. Entonces, la sensación es maravillosa. Ir por el centro de una ciudad, por unas calles empedradas, calles adoquinadas, antiguas, en un vehículo que no hace nada de ruido, que es totalmente respetuoso con el entorno, que no está contaminando. O sea, es realmente una experiencia magnífica. Y sobre todo eso, ¿no? Pues te mueves de una forma muy respetuosa con todo lo que te envuelve. ¿Cuántos kilómetros puedes hacer con una carga, con esta moto eléctrica? Pues mira, depende del modelo que compres. Ellos los modelos que venden, los venden también, digamos, un poco te los personalizan. Entonces, desde autonomías de 40 kilómetros hasta 140 kilómetros, tienes todo un abanico en el que cuando tú pues, les encargas la moto, además de elegir los diferentes modelos que tienen, que son muchos, los hay con pedales, los hay sin pedales, los hay más moto, menos moto. Entonces, además, tú puedes decir, oye, pues mira, a mí me gustaría pues, que la autonomía no sea muy elevada, porque voy a hacer recorridos muy cortos, O por otro lado dices, no, oye, yo quiero cargarla una vez a la semana solamente. Y entonces, pues en función de eso, tú puedes configurarte tu moto un poco a medida. Bien, pues vamos ahora con las preguntas de nuestros amigos oyentes. Ismael91 de Soria te pregunta qué ventajas encuentras en este modelo de moto eléctrica y si las motos eléctricas también tienen conectividad con nuestros iPhones. Bueno, mira, estas que yo estuve viendo y probando, conectividad con el iPhone no tienen todavía, pero ya te digo que es algo que me dijeron que es algo que estudian de cara a futuro. Existen otras motos que sí tienen conectividad con iPhone y con modelos de smartphone fabricadas por grandes fabricantes de vehículos, pero que todavía no están en producción para la venta al gran público. Son más bien prototipos, proyectos que son reales, ya funcionan, pero todavía no se venden. Entonces, recuerdo pues una de Ford que se presentó en el Mobile World Congress hace 2 años, una que ha sacado ahora Peugeot muy recientemente con motivo del Salón de París. Entonces, sí, existen, pero todavía no están en producción. Y las motos eléctricas que sí existen, que yo sepa, todavía no las hay con conectividad. Pero estoy seguro que va a ser algo cuestión de tiempo, porque es algo que en teoría no es complicado de implementar en un vehículo eléctrico. Ismael91 también te preguntaba qué ventajas encuentras en este modelo de moto eléctrica que probaste. Pues mira, la primera ventaja que yo le encuentro para moverte por la ciudad es, en primer lugar, la economía de bolsillo, o sea, para tu bolsillo. Estamos hablando de que lo que tú puedas gastar en gasolina en un vehículo de combustión, con motor de combustión, aquí estamos hablando de que este ciclomotor puede estar rondando fácilmente una quinta, sexta parte de lo que gasta el de gasolina. Además, es más rápido, es más cómodo. Lo puedes aparcar en una acera y no te van a multar, porque estamos hablando de que equivaldría a una bicicleta. Es muy ligero, lo puedes llevar a cualquier parte, puedes circular por los cascos urbanos, como ya he dicho, sin ningún tipo de problema. Pagas impuesto de circulación muy barato o no pagas, porque hay ayuntamientos en España que ya están haciendo que no se pague ningún tipo de impuesto por este tipo de vehículos. O sea, realmente las ventajas son innumerables. Seguimos con otra pregunta. Lord Hall, desde Vigo, dice que quiere comprarse una moto eléctrica y te pide consejos. Dice, ¿qué tiene que tener en cuenta a la hora de comprarse una moto eléctrica? Pues lo primero y fundamental es que debes tener en tu casa un sitio donde cargarla. Esto es algo que cada vez que he hecho algún vídeo o he escrito algún artículo sobre el vehículo eléctrico, hay mucha gente que dice, ah, pues está muy bien porque lo puedo cargar en una estación de carga. No, o sea, lo primero es cargarlo en tu casa. Tú tienes que cada noche dejar el vehículo cargando y por la mañana llevártelo cargado. ¿Que luego lo puedes cargar en cualquier parte? Pues sí, pero sobre todo tienes que tener un sitio para cargarlo. Y en segundo lugar, pues tienes que intentar siempre comprar algo en función de tus necesidades. No tiene ningún sentido que te compres una moto con una autonomía de 120 o 140 kilómetros si al día vas a hacer 10 o 12. Entonces, posiblemente te compres una pues que tenga una autonomía de 20, 25 o 50, si me apuras, pero no tiene sentido el tirar siempre por arriba. En este caso se trata de economizar. Y cuanto más se ajuste el vehículo a nuestras necesidades, mejor. Ahorraremos dinero a la hora de comprarlo y, sobre todo, vamos a ahorrar dinero a la hora de utilizarlo. Silvia Eras, desde Valencia, te pregunta por la autonomía de las baterías y si cuando hay que cambiarlas cuestan tanto como una moto eléctrica nueva. Pues no, no. Y es además algo que le pregunté a los propietarios de este caso de Urban Drive Style, que es como se llama la web donde la venden. Les pregunté este tema porque, por ejemplo, sí sé que es algo que ocurre con los coches, ¿no? Que el coste de las baterías es muy elevado. En este caso no es así. Ellos tienen un estudio, estamos hablando de que la pérdida de capacidad de las baterías es muy pequeña. Estamos hablando de en torno a un 1,5% cada año. O sea que, imagínate, haciendo la media en 10 años, habrás perdido un 15% de la capacidad. En 10 años te hablo, ¿eh? Entonces, es prácticamente nada. Y luego está el tema de la evolución tecnológica. Hablamos de baterías pequeñas que van en el tubo de la moto, en el cuadro. O sea, no es una batería al uso de estas grandotas, sino que es una batería que cabe en cualquier parte, con lo cual muy posiblemente la tecnología avanza y dentro de a lo mejor 4 o 5 años en ese mismo espacio vas a poder meter una batería mucho mejor y mucho más barata, ¿no? Porque ya sabemos que todo lo tecnológico va bajando de precio con los años. O sea, yo no es ni mucho menos uno de los problemas que le vería al tema de la moto eléctrica. Juanjo Moya, desde Ibiza, dice que la moto es preciosa y te pregunta por su maniobrabilidad y cómo se conduce. Pues mira, esta concretamente que me visteis en la foto, esta negra, tiene una maniobrabilidad buena, no muy buena, ¿eh? Porque tiene un manillar muy ancho, entonces es una moto muy bonita, pero, por ejemplo, estoy pensando en si tienes que ratonear un poco entre medio del tráfico de la ciudad, puede ser un poco incómoda. Pero esta misma empresa fabrica motos de estilo Lambretta, la antigua Lambretta italiana, no sé si te acuerdas, sí, sí. Que son una preciosidad y encima son más baratas y tienen más autonomía, porque yo la que llevé es como la joya de la corona, ¿no? Es la más bonita de todas, pero ya te digo, venden otros modelos más económicos y que son mucho más maniobrables. Venden incluso algunos que llevan pedales, es decir, hablamos ya de bicicletas con pedaleo asistido, pero que en realidad no tienes ni que pedalear, ¿no? O sea, llevar los pedales pues casi como un elemento decorativo. Pero funcionan muy bien y son muy, muy maniobrables. Insisto, la que yo probé no era la más maniobrable, pero aún así es bastante, bastante fácil de usar porque son vehículos ligeros. Entonces, es un vehículo que no pesa, que puedes girar sin ningún problema. Nada, fantástico. Fernando Ruiz, desde Vitoria, te pregunta cuánto cuesta asegurar una moto eléctrica en España y si existe un plan de ayudas para comprar motos eléctricas. Pues, Jaume, me habéis pillado. Vamos a ver, no tengo datos sobre el coste de asegurar un vehículo, en este caso eléctrico como este, pero teniendo en cuenta que legalmente equivale a un ciclomotor, entiendo yo que el coste de asegurar debe ser el mismo, ¿no? Puesto que el riesgo que estás cubriendo es también el mismo que si aseguras un ciclomotor. Sobre el tema de las subvenciones, existe un plan que se llama Plan Movea, que depende del gobierno central y que ahora mismo está paralizado porque se agotaron los fondos y como la situación actual estamos sin gobierno, no se puede prorrogar, pero es un plan para la ayuda de compra de vehículos eléctricos. Se aplica a los coches, pero entiendo que también se tiene que aplicar a la compra de motocicletas, aunque tampoco te lo puedo confirmar. Aún así, ahora mismo el Plan Movea de ayuda a la compra de vehículo eléctrico está paralizado. Pero ojo a tus oyentes, que depende de dónde vivan, hay ciudades que los ayuntamientos ayudan. Por ejemplo, te puedo hablar de Valladolid, que sé que tiene programas de ayuda para la compra del vehículo eléctrico. Así que no cuesta nada llamar al ayuntamiento de tu pueblo y decir, oiga, ¿tienen ustedes ayudas para comprar una moto eléctrica? Y así pues es una forma de averiguarlo rápidamente. La última pregunta la formula Alex Robles desde Madrid. Te pregunta si has probado modelos de motos eléctricas de más cilindrada. Sí, he probado una serie de motos eléctricas de motocross, en este caso, para ir por campo a través, etc. Y lo que primero que debo decir es que esas dan un poco de miedito, ¿eh? Porque bueno, aquí estamos hablando de que lo que he probado estos días, pues estamos hablando de una moto, un ciclomotor, y de repente el coger una moto que vendría a equivaler a una moto de 400, 500 centímetros cúbicos, pero con un motor eléctrico y con un empuje brutal, por en medio del monte, son palabras mayores. Yo, por ejemplo, no es una moto que me compraría. Entonces, en este caso, me quedo con las pequeñitas para andar por la ciudad. Por último, David, nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver en más detalle las características de los modelos de las motos eléctricas que has probado? Pues mira, eso es algo además muy recomendable, sobre todo porque son motos muy bonitas y por lo menos pasas un rato divertido. Es una web que se llama urbandrivestyle.com. Si eso luego ya pues pondrás tú el enlace, seguramente, claro. Eres muy majo ya. Así que yo por lo menos les animo a que le echen un vistazo y que se informen un poco porque ya te digo, además de las motos tenían patinetes y tenían bicicletas y bueno, inventos eléctricos muy chulos para desplazarse por la ciudad. Entonces yo realmente he disfrutado mucho de encontrarme con estos emprendedores y nada, pues lo cierto es que espero que surjan muchas más aventuras de este tipo relacionadas con el vehículo eléctrico porque no tengo ninguna duda de que es el futuro. David, gracias por responder a las preguntas de nuestros oyentes relacionadas con diversos aspectos de las motos eléctricas. Pues muchísimas gracias a ti, Jaume. Siempre me lo paso bomba cada vez que me llamas. Y nada, recordar a todos tus oyentes que si queréis saber un poquito más sobre tecnología y sobre motos eléctricas o vehículos eléctricos, pues en usuarioarraez.com encontraréis información y también en mi canal de YouTube. Soy Usuario Arraez. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com.